Un ruido muy estruendoso, ¿no es cierto? Que le ponen a la noche, que le ponen una canción de Enrique Mar, qué sé yo. Al final estamos todos preocupados del tono. Que Dios nos bendiga. ¿Vamos a la palabra? Amén. Vamos a la palabra. Nuestro hermano Johnny tiene deseo de escuchar la palabra. Y vamos a escuchar la palabra. Que Dios nos bendiga. Amén. Los labradores malvados. Fíjese este hermano querido, que la palabra de Dios, hermano, siempre trae un contenido histórico y también trae un contenido de actualidad. Son dos cosas a la vez que trae la palabra del Señor. Usted ve las noticias y no se da ni cuenta como en la mayoría de los casos se cumple la palabra del Señor. Viendo las noticias, noticias en Israel, noticias por acá, Medio Oriente. Y son cosas que están escritas en la palabra de Dios. Entonces a veces nos preocupamos sobremanera, pero está todo escrito, hermano. Que Dios nos bendiga. Esto que está aquí escrito y que hemos leído es un cumplimiento de la palabra de Dios, y que hoy día mismo se está cumpliendo este pasaje que estamos leyendo y que vamos, ¿no es cierto?, también a conversar de él. Los labradores malvados, se refería al Señor a una parábola, una enseñanza, hermano, que iba en contra del pueblo de Israel. Esta, como decían antiguamente, ¿no es cierto? Cuando alguien estaba en contra, son niños, hijo. Cuando alguien estaba en contra del gobierno actual, ¿no es cierto?, en el gobierno pasado o gobierno militar, decían, esa es una canción de protesta. Y se le prohibió la entrada. Esto es muy similar, hermano. El Señor estaba en contra del pueblo de Israel, pero se los decía de frente, a viva voz. El problema es que al Señor Jesucristo no le estaba permitido ser claro con el pueblo, porque la misma escritura que él había dicho, ¿no es cierto?, en los salmos y en otras escrituras, les prohibía al Señor hablar en forma clara. Entonces tenía que decirle una enseñanza, una parábola, que es, ¿no es cierto?, una historia que se cuenta, que encierra la enseñanza. No estaba, estaba escrito así. A Israel decía, en otros labios les voy a hablar y con otras palabras y no van a entender. Les van a pesar los oídos, viendo con los ojos no van a ver. Era una promesa de la palabra de Dios, porque el Evangelio traía encerrado algo. Y aquí está escrito en esta parábola. Le decía claramente que los labradores malvados habían matado a todos los siervos de esta persona que tenía una viña, que se había comprado una viña. El señor, el patrón, por así decirlo, se compró una viña, ¿no es cierto? Plantó una viña y luego se cavó, ¿no es cierto?, un lugar donde era un lagar para pisar las uvas, puso una torre de un vigilante, hizo un par de casas, ¿no es cierto?, para hacer los quehaceres y tantas cosas. Pero contrató gente para que le trabajara. Y esa gente no tenía un buen espíritu. Así que cuando el Señor, ¿no es cierto?, Belejo mandó a alguien para revisar la viña, mataron a ese encargado, a ese enviado de parte del patrón. Y el patrón mandó a otro para saber cómo estaba la viña y también lo volvieron a matar. Y así, cada vez que el patrón mandaba a alguien a saber cómo iba el trabajo en la viña, los encargados de la viña, los labradores, que se les conoce como los labradores malvados, mataban a esa persona. Y esto habla del pueblo de Israel. Los labradores malvados eran el pueblo de Israel y ellos entendían que el Señor hablaba en contra de ellos. Entonces, la gente que el patrón, o sea, Dios mismo, mandaba a vigilar cómo estaba la viña, eran los profetas. Y cada vez que un profeta, Israel apedreaba y mataba a los profetas. Algunos los aserraban, como el profeta Isaías. A otros los metían, ¿no es cierto?, en cisternas sin agua, los hundían en el puro barro, como a Jeremías, ¿no es cierto? A otros los perseguían para matarlos, como a Elías. Y así, entonces, cuando habla de que el Señor de la viña envió a su hijo, se refería, ¿no es cierto?, al heredero, que es Jesucristo el Señor. Israel mató a Jesucristo, nuestro bendito Salvador, que es el Hijo heredero, y se quedó con toda la viña. ¿Y qué hará el Señor de la viña? Decía el Señor mientras los otros escuchaban. Vendrá y destruirá a estos labradores malvados. Se refería a que iban a ser atacados, iban a ser atormentados, por así decirlo, por el imperio que estaba de turno, que es el imperio romano. Esta profecía se cumple en el día de hoy, porque el Señor de la viña dice de que entregó la viña a otra persona. La viña, para que usted sepa, se refiere al Evangelio. Y el Evangelio que fue entregado, ¿no es cierto?, a estos labradores que no lo entendieron, que no quisieron escuchar la voz de Dios, hoy día fue entregada, ¿no es cierto?, a otras personas, a los gentiles, a nosotros. A nosotros nos ha sido confiado el Evangelio, el cuidar de este viñedo y también hacer que haya fruto en este viñedo. Y usted y yo hoy día tenemos la labor de poder producir fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Bendito el Señor. Es una bendición que Dios ha puesto en nuestras manos. La viña, para que usted sepa, la viña es como todo trabajo. El que sabe trabajar va a poder comer el fruto de sus manos en una viña, sobre todo cuando es bien cuidado. Bueno, aquí en Chile, ¿no es cierto?, lamentablemente las viñas se fueron abajo cuando llegó el kiwi. Bueno, para los que no saben, para las partes del sur, un montón de viñedos fueron cambiados por el kiwi porque fue el boom de los años 90. Y el kiwi reemplazó, de los años 80. El kiwi reemplazó, más o menos estoy hablando, año 81, 82, 83, el kiwi reemplazó la uva. Y se vienen un montón de viñedos abajo aquí en Chile. Parte de la historia, ¿no? Bendito el Señor. Dice de que el Señor les dio una escritura mientras todos escuchaban, porque ellos entendieron que les hablaba a ellos mismos. Israel entendía que la palabra era para ellos mismos. Entonces el Señor le dijo: ¿acaso no han entendido? Cuando yo digo que le voy a dar la viña a otras personas, ¿no han entendido a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la escritura que dice que el Hijo, hablando de él mismo, ha venido a ser la principal cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra, ¿no es cierto?, que unió a dos murallas. La piedra del ángulo, hermano querido, era una piedra que iba en una esquina, ahí por ejemplo, en una esquina, que une la muralla que viene de ahí con la que viene de acá. Y ahí en ese lugar, en ese ángulo, se ponía una piedra que era más o menos grande, y sobre esa piedra se podían echar los cimientos para unir dos murallas, que era, ¿no es cierto?, la señal de los dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. En Jesucristo están unidos los dos pueblos. Por eso que dice de que el Señor, ¿no es cierto?, de ambos pueblos hizo uno solo. ¿Ve? Porque estamos unidos por el Señor. Al final vas a ser como una sola construcción, todo unido sobre una sola piedra, que es el Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Así que, ¿quiénes son entonces los israelitas? ¿Los que son en la carne? No, ni siquiera. ¿Y qué se refiere a ser israelita? ¿Es que vamos a ser, ¿no es cierto?, allá del Medio Oriente? No, tampoco. Israelita, fíjese, significa de que nosotros hemos creído en el Señor, hemos puesto nuestra confianza en Él, hemos, por así decirlo, hemos sido osados y hemos seguido adelante con esta fe, como lo hizo también el primer israelita, Jacob, ¿no es cierto?, que se le pone Israel porque significa luchar con Dios, o también, se dice que es luchar con Dios y vencer a Dios, pero en el fondo es ser perseverante y arrancar la bendición de Dios, tomarla por la fe, no perder esta fe, esta confianza de que en Dios tenemos bendición, tenemos salvación. Ese es el verdadero israelita. Y cuando usted y yo estamos en esa posición, podemos decir que somos verdaderos israelitas. Primero, porque Cristo hizo una incisión en nuestro corazón, y segundo, porque no perdemos la esperanza. ¿Sabe lo que quiere Satanás, el diablo, para que usted sepa? Quitarle esa esperanza que usted tiene. para que al final, por la prueba, Satanás, cuando usted está siendo probado, Satanás, el diablo, le habla al oído y le dice: ¿cómo puedes ser tan tonto y mantenerte firme en medio de la prueba? ¿No te das cuenta que tu Dios te aborrea? Y el sentido de Satanás es quitarle la fe, como lo hizo con Eva en el huerto del Edén, robarle la fe, para que usted al final diga: bueno, ¿qué, al final qué voy a servir a Dios si ni me bendice? Al final, ¿qué me va a decir si ni se preocupa de mí? Ya Satanás está ganando. Cuidado, no pierda la fe. Llegará el momento en que la prueba va a pasar, y por nuestra fidelidad y estar plantados ahí diciendo: yo sé que mi Redentor vive, y al final, ¿no es cierto?, me va a levantar del polvo de la prueba. Cuando usted se mantiene así, entonces usted está ganando a Satanás, el diablo, porque se convierte en un israelita verdadero que arrebata las bendiciones del cielo, hermano mío. Que Dios nos ayude. Y pastores, que he pasado tantas pruebas que ya no sé qué pensar. Haga lo que hizo Job. ¿Ha pasado usted más pruebas que Job? No. Entonces, pues mantengámonos igual que Job, ¿no es cierto? Yo sé que me redentor vive. ¿Vamos a maldecirlo porque estamos siendo probados? No. ¿Porque estamos siendo avergonzados y humillados? No. Nos mantenemos perseverantes, fieles y firmes. Y eso es lo que Dios quiere, hermano querido. Que Dios nos bendiga. Entonces, esta palabra es una, por así decirlo, como una reprensión para el pueblo de Israel. Pero como usted y yo también somos del pueblo de Israel, porque en el Espíritu no somos, también viene a ser una reprensión para nosotros. Es nuestro deber también producir fruto en esta viña, hermano querido. Es nuestro deber, hermano querido, mantenernos ahí con toda la fe y la confianza en el Señor. Bendito el Cordero. Y es cierto, hermano, que cuando estamos en la prueba, si usted le pone oído a Satanás, el diablo, vamos a salir lastimados, hermano. Porque Satanás es muy hábil. Mire, ¿usted sabe por qué Satanás, el diablo, le habló a Eva a través de la serpiente? Porque Satanás, el diablo, era conocido por Adán y Eva, pero en su forma principal. Eran conocidos. Algunos dicen: no, es que no puede ser. Sí, sí, así la Biblia lo dice así. No es que a veces se piensa de que en el cielo hay un Edén, igual como estaba en la tierra, y no, eso es falso. Solamente hubo un solo Edén, hermano querido, que fue el Edén, el huerto del Edén. Entonces, cuando Dios le dice, ¿no es cierto?, lo ve, en Edén estuviste, no significa que en el cielo había un Edén. Nuestra mente a veces como que malinterpreta y piensa que en el cielo había un Edén, y se refiere a que Satanás, siendo lo bueno, estuvo en el Edén de allá del cielo. No, sino hay un Edén en el cielo. La Biblia muestra que hay un solo Edén, que fue en el huerto del Edén, aquí en la tierra, es lo que Dios formó. Y cuando le dicen, ¿no es cierto?, a los Bel, antes de Satanás, en el huerto de Dios estuviste, en Edén, significa de que ahí estuvieron en su forma como ellos eran, ángeles, ¿entiendes? Eso va en contra de los que piensan, ¿no es cierto?, en la brecha. No, que hay miles de años antes y está comprobado. Bueno, muéstrame cuáles son sus cálculos. No se puede, hermano. Es una suposición, ¿no? No se puede decir que Satanás cayó antes, mucho tiempo atrás. Bueno, eso es un paréntesis. Satanás tuvo que esconderse en una serpiente para no ser descubierto por Eva, porque Eva no era tontita, disculpe que ocupe esta palabra. Era una mujer muy inteligente, porque fue sacada de la costilla de Adán. Y Adán era el hombre más sabio e inteligente que había pisado la tierra, porque era el primer ser humano. Era tan inteligente que le puso los nombres a todos los animales, con sus características científicas, para que usted sepa. Ah, entonces era un ignorante. No, po. ¿Usted cree que si hubiera visto a Satanás, hubiera sido engañado a Adán? La única forma era engañar primero a su esposa. ¿Y cómo lo hizo? Se escondió en una serpiente. El problema es que iba a tener que haber dicho: pero bueno, si la serpiente no habla. Prefirió ponerle oído. A ver, cuéntame, ¿cuáles son? ¿Qué me quieres decir? Entonces, que Dios nos ayude a entender. Nunca le ponga oído usted a la serpiente, que le puede hablar a través de un pariente, que le puede hablar a través de un compañero de trabajo, le puede incluso hablar a través de un hermano, le puede incluso hablar en forma audible. No le haga caso a usted. ¿Cómo puede mantenerte fiel? Le dijo, ¿no es cierto?, Satanás a Job por los labios de su esposa. mira cómo está ahí enfermo, maldice a tu Dios y muérete. Mantengámonos firmes mejor como buenos israelitas del Señor. Mantengámonos firmes en el Señor. Hoy día estamos pasando dificultad, yo sé y entiendo de que la iglesia está siendo probada, pero no es para siempre, hermano querido. Ya llega luego la bendición de cada uno de los hermanos. Hay que mantenerse confiado. Y si estoy sin ánimo, pídale al Señor, anímame, Señor, porque ya no quiero ninguna cuestión. Y cometemos pecado en decirlo así. No, no cometemos pecado, al contrario. El Señor quiere que digamos todos nuestros detalles, cómo nos sentimos y cómo estamos. Estoy tan desanimado, Señor. Ya no quiero seguir adelante. Pero ayúdame a seguir adelante. Porque yo no voy a tirar la esponja, voy a tirar la toalla, ya no quiero más guerra, Señor, ya no puedo más. Y mira, el Señor ahí nos ayuda. Bendito el Señor. Eso significa ser un buen israelita, ser perseverante, confiando en que de alguna forma la bendición de Dios va a ser arrancada para mi persona. Le agradó Dios, le agradó al Señor. ¿Cómo fue, no es cierto, Jacob? Perseverante, desde la tarde hasta la madrugada, luchando contra el ángel de Dios, y era el mismo Jesucristo, para que usted sepa. Vengo a bendecir. Y la robó la bendición por ser perseverante. Pero es que nosotros somos gentiles y tal vez no tengamos la misma perseverancia, pero tenemos antepasados, hermano. Viene por sangre. 300 años de lucha contra los españoles, ¿le parece poco? A lo mejor ya ni quedan de esa sangre, ¿no es cierto?, de nuestros antepasados. Aquí en Chile no importa. Pero la historia nos enseña que debemos de ser perseverantes. Aunque venga, ¿no es cierto?, Satanás a meter los españoles, tenemos que aguantar y seguir adelante, hermano querido. Que Dios nos bendiga. Este evangelio ha sido revelado para nosotros hoy día. Cristo ha hecho posible un puente entre el pueblo de Israel y los gentiles, y ahí, ¿no es cierto?, estamos nosotros. Llegó el evangelio a nosotros ahora porque rechazaron ellos, como labradores malvados, rechazaron el evangelio. No quisieron ellos hacer lo que el patrón de la viña les mandó, y ahora esa viña es entregada a nosotros, la bendición de Dios, hermano querido, el evangelio. Entonces, como buenos administradores, ahora nosotros como buenos labradores, no como labradores malvados, como buenos labradores, tenemos que sacarle fruto a esta viña, hermano. ¿Me entiende? Bendito el Señor. Y sacarle fruto a la viña significa tomar las promesas que Dios tiene en su palabra y empezar a ponerlas por obra. Bendito el Señor. Sí, mi pastor, si usted no me anima con esas palabras. Tome aliento hoy día, hermano querido. Tome aliento, porque el Señor tiene bendición para nosotros. Bendito el Señor. Esta palabra es de Dios para usted, hermano querido. Bendito el Señor. Cuando la persona cree de que la palabra de Dios viene de parte de Dios, la recibe con gozo, hermano mío. Porque si nuestra iglesia debe ser esa, de que Dios toma el instrumento que está delante y Dios habla por la boca del que está por delante. Sea el pastor, el predicador, el hermano oficial, Dios lo toma. Y me gozaba, no sé si usted se dio cuenta, me gozaba, porque yo tenía pensado otra palabra, entonces me paré yo aquí y el Señor me dice: vas a hablar de los labradores malvados. Y justo abro la palabra y veo San Marcos 12, los labradores malvados. ¿Cómo puede ser posible de que todo coincida? Los labradores malvados. Y es porque Dios quiere bendecir a esta iglesia, ¿no? ¿Me entiende? Para que la iglesia sepa de que es el Señor el que nos habla por su palabra. Y pastor, no quiero ir más a la iglesia porque tengo esto y estos problemas. Todos tenemos problemas, hermano querido. Pero si me falta la fuerza, hay uno que tiene fuerza para poder darnos hoy día. Cuando, es como la oración, ¿no? ¿Cómo llegamos a la oración? Como gato. Por ahí me hace una imagen. Llegamos como gato. ¿Y cómo salimos a la oración? Como león. Bendito el Señor. Tenemos lo mismo en la palabra. Llegamos a la iglesia, ¿no es cierto? Como gatos mojados. Y nos vamos, ¿no es cierto?, como leones llenos de fortaleza. ¿No es cierto? Y nos vamos contentos porque el Señor me habló, dice. Eso es lo que tenemos que hacer. recibir la palabra con gozo. Esta viña es una viña llena de bendición para el cristiano. Tiene todo tipo de bendiciones: bendición espiritual, bendición sentimental, bendición económica. Todo tipo de bendiciones tiene, hermano querido. Y entonces nosotros tenemos que ser buenos labradores solamente, trabajar en esta viña, porque tiene un fruto que es muy hermoso, hermano querido. No es una uva cualquiera, es mejor que la uva de la tierra prometida. Cuéntanos esto ahí en el Evangelio, que cuando iban los espías de Israel, llegaron, ¿no es cierto?, a Canaán y otras partes, se volvieron sorprendidos, porque las uvas eran tan grandes que un solo racimo no lo podían llevar entre dos, hermanos. Claro, porque como habían gigantes en aquella tierra, plantaban las viñas, no sé qué, le echarían que las uvas, todo lo que había era más encima grande, ¿no? Así que quedaron sorprendidos ellos. ¿Cómo puede ser de que haya tanta bendición en esa tierra? Y más encima hay panales ahí en el suelo y fluye la leche y la miel. Así es este Evangelio. Cuando usted sabe atesorarlo y lo trabaja de buena manera, le fluye la leche y la miel en este Evangelio. Al cristiano le fluye la leche y la miel cuando espera con paciencia, hermano. Cualquier reclamo que tenga, diríjase al Señor. Es bueno, hermano querido, hablar con el Señor como corresponde, con sinceridad. ¿Sabéis qué, Señor? Estoy enojado por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Y por qué mal es? Y por esto, por esto, por esto, por esto. Algunos no reclaman. Cuéntele todo al Señor. ¿No ve que Job así lo hizo? Le contó todos los reclamos. Y después le dijo, Dios, no sé, con un torbellino se le apareció. Ya le dijo, ahora voy a hablar yo. Y fue, no sé, y le dijo. Y lo primero que le dijo, no sé, al sabio Job, y le dijo, ¿quién es el que oscurece la sabiduría? O sea, oscurece, dice, el pensamiento con palabras sin sabiduría. Job, que pensaba que era más sabio que todo, se dio cuenta que era más ignorante que todo al final. Y por ahí, ¿no es cierto?, agachó el moño y dijo, ya habla nomás, Señor. Y Dios le empezó a hablar. Y se dio cuenta Job de que en realidad no sacamos nada, ¿no es cierto?, con tener reclamos, porque hay un Dios que lo ve todo. Casi siempre, en la mayoría de los casos, somos culpables. Pero es que hoy día estoy sufriendo las penurias y las penas del daño. Sí, porque más adelante, más atrás, seguramente Dios nos dijo, no hagas esto, porque Dios sabía lo que iba a pasar más adelante. Y uno, como es porfiado, ¿no es cierto?, siempre va a la porfía, pero es que Señor, pero es que Señor, que Dios nos ayude. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, hermano querido. Entonces hay que obedecerle y hacerle caso, porque si no, más adelante, al final, vamos a encontrar trabas. ¿Me entiendes? Cuando el ser humano, hombre y mujer, obedecen al Señor, se le pone el camino expedito, empieza, ¿no es cierto?, Dios ahí a abrir el camino, abrir puerta, y pasa tranquilito por los verdes allá, porque ha obedecido al Señor en el pasado, para que Dios le arregle el futuro. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Es como el hijo que iba a estar en el colegio, no quiere estudiar, no quiere, ¿no es cierto?, sacarse buenas notas. Y al final, después, cuando llega al final de toda la carrera, dice, uy, ya la estudié y en todas partes me piden buenas notas. Te lo dijimos. Que Dios nos bendiga, hermano. Ay, Señor, que Dios nos bendiga, hermano querido. Bueno, esta palabra es para nosotros hoy día. Como buenos labradores, ¿no es cierto?, tenemos entonces que el encargo de trabajar en esta viña. Y gracias al Señor, que hubieron labradores malvados que rechazaron esta bendición, hermano. Porque si Israel abraza el Evangelio, hasta ahí nomás llega el Evangelio. O sea, llegamos nosotros en el Evangelio. Pero dice la palabra de Dios de que Dios permitió que ellos lo rechazaran al Señor, que lo crucificaran, que desecharan esta piedra, que es la piedra que está en el ángulo, rechazaran esta piedra y rechazaran el Evangelio, para que la bendición hoy día recayera sobre nosotros. Qué lindo el Señor, hermano. Dice que el Señor, que la escritura dice, encerró todo bajo pecado, para que la gracia sobreabunde sobre todos nosotros. Bendito el Señor. Y dice que vino a Israel endurecimiento en parte. Fue endurecido y entenebrecido, dice, su pensamiento y su vista fue tapada, para que nosotros agarráramos hoy día esta bendición, hermano. Mire qué lindo. Porque si ellos abrazan el Evangelio, no tenemos ninguna esperanza. ¿Usted cree que ellos hubieran compartido con nosotros el Evangelio, siendo que el judío y el israelita es tan duro de corazón? No, jamás hubieran compartido con nosotros el Evangelio. Pero el amor de Dios hace posible de que hoy día llegue el Evangelio a su vida. Entre el Evangelio a su hogar, entre el Evangelio a su corazón y empieza a alumbrar la luz. Acuérdese nomás cómo andábamos antes, cuando no conocíamos al Señor, de cabezazo, ¿no es cierto?, con las tinieblas. Pero hoy día nos ha aparecido esta luz bendita. Bendito el Señor. Y esto es para todos, hermano. Porque el que es nacido del Evangelio no nace convertido. Tiene que en el camino encontrarse con el Señor también. Porque si en el camino no se encuentra con Cristo, sigue tan perdido, ¿no es cierto?, como un gentil de las de afuera que no conoce al Señor. Tiene que conocer al Señor primero y entregarle su vida. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Y esto es una realidad. Es una realidad, hermano querido. Es distinto conocer, ¿no es cierto?, Obama por televisión, que conocerlo en persona. Es distinto, ¿no es cierto?, conocer a Trump, ¿no es cierto?, Donald Trump por televisión, que conocerlo en persona. Es distinto conocer, ¿no es cierto?, al Señor por predicación, que conocerlo por testimonio personal, en persona. Es bastante distinto, hermano querido. ¿No es cierto? Mira usted cómo, cuando conversábamos, por ejemplo, trabajaba en el supermercado, no estoy a terminar para no aburrirlo tanto, en el supermercado siempre encontraba gente que me hablaba y me conversaba, y me encontraba, ¿no es cierto?, con el hermano Claudio. Oiga, pero se sabía la Biblia, ¿no es cierto?, como que se la sabía el rey al derecho. Y yo lo miraba de lejos y decía, ¿y este cuándo se va a convertir en ese? Me habla del Evangelio de Maravilla y no tiene ni idea del Evangelio. Hasta que se convirtió el Señor. Y ahora me dice, mucha que era ignorante, yo me dice. Pensaba que se la sabía todo y no, es distinto, ¿no es cierto? Conocer las cosas de memoria a tener una relación personal con el Señor. Así que abraza el Evangelio, conviértase, ¿no es cierto?, en Israelita de corazón y porfíe por su bendición, hermano querido. Porfíe por su salvación. No le hagas al diablo, siga adelante. Tengo ganas de renunciar. No tire la esponja, no tire la toalla, siga adelante. La pelea es dura, con vos iban y con vos venían, no importa. Seguimos adelante con el Señor. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Mi hermano Rubén me va a ayudar con esta labor de